Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 22 de julio a las 19:30 se inaugurará la instalación sonora a distancia de la artista francesa Débora Gross en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se podrá apreciar un documental sonoro de grabaciones realizadas durante un año de conversaciones telefónicas entre madres e hijos dentro y fuera de los locutorios. Este trabajo fue producido por la radio televisión belga francófona. Además, la artista impartirá un taller sonoro el 23 y 24 de julio a las 18:30 en el sitio de la exposición, en el que se abordarán los siguientes temas: el proceso de creación de un documental sonoro, el proyecto a la realización a través de la escucha colectiva, análisis de piezas sonoras, también se desarrollarán ejercicios prácticos. Internacionales. Ciudad de México, el noveno Premio Nacional de Librería tiene como fin incentivar y contribuir a la modernización de las librerías mexicanas. El plazo de recepción de las candidaturas finalizará el 7 de octubre próximo. La librería ganadora recibirá $10,000 destinados a mejorar algún espacio de su inmueble e incorporar tecnología o capacitación, además de una dotación de libros y una beca del Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros, con el fin de que dos personas participen en el 23º Congreso de Libreros Mexicanos, que se realizará en marzo del 2017. El certamen es organizado por el Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La librería ganadora se dará a conocer el 14 de octubre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.